aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos, bienvenidos una semana más a este nuevo programa de Aquí La Voz de Europa. En primer lugar, antes de comenzar, bueno, pues pediros disculpas. Sabéis que es época de cambios de temperaturas, de coger ciertos catarros y bueno, a lo mejor nos notáis la voz a los participantes de este programa un poco diferente a otros que hemos grabado, pero no os preocupéis que el fondo de lo que digamos será tan claro y tan directo como es habitual en nosotros. También habrá hoy un poco de diferencia en el programa de hoy, ya que vamos a centrarnos bastante en la actualidad nacional. Sabéis que últimamente en este programa estamos hablando mucho de la actualidad europea, no solo porque sea nuestro nombre aquí La Voz de Europa, sino porque realmente la actualidad europea era la que mandaba. En este último año han pasado muchísimas cosas en Europa, se han acelerado muchos acontecimientos, esta Unión Europea que parece que se cae a pedazos y ojalá ocurra y lo veamos pronto. Pero también, evidentemente, tenemos que estar atentos a lo que pasa en nuestro país, en España. Es verdad que llevamos bastante tiempo como en un día de la marmota en el que se repite todo una y otra vez y que parece que no avanzan los acontecimientos, pero bueno, después de esta investidura fallida del señor Rajoy parece que ya empiezan a haber movimientos y que empiezan a perfilarse pues las opiniones y las voluntades de los distintos partidos, y veremos a ver cómo acaban, si terminan en algún tipo de gobierno o de coalición para España, o terminamos como nos tememos aquí en unas terceras elecciones. De esto vamos a hablar, de la posibilidad o no de formar gobierno, de otra vez toda esta campaña masiva en las principales televisiones contra el Partido Popular, contra esta campaña contra la corrupción de este partido. Hablaremos de qué es lo que puede haber realmente detrás de esta campaña. Hablaremos también de economía, de la situación de España, de esta noticia aparecida en los últimos días, de que nada más y nada menos 26.000 millones del dinero del rescate que pagamos entre todos para el sistema financiero no se va a recuperar, se va a perder para siempre. Veremos quiénes son los culpables y en qué consiste exactamente estos rescates financieros. Y finalmente hablaremos de un artículo de una de las principales ideólogas de la derecha liberal, y seguiremos desentrañando esta ideología tan destructiva y tan tóxica para las naciones como es esta derecha neoliberal. En el apartado de entrevistas tendremos hoy un invitado muy especial. Hablaremos con Enrique de Diego, periodista y escritor y promotor de la web ramblalibre.com. Y en los apartados habituales, nuestros amigos Enrique Lemus y Cristina Martín nos traerán la efeméride de la semana y el parte de la invasión semanal. Nada más, noticias y comenzamos. España nacionalizó a más de 840.000 inmigrantes en plena crisis. Un fallo con los sobres de voto obliga a posponer las presidenciales en Austria. La policía detiene a uno de los cabecillas de la Mara cuando iba a activar la célula de la banda en España. Detienen en Alemania a 3 refugiados sirios sospechosos de colaborar con Daesh. La Unión Europea creará su OTAN alternativa sin Estados Unidos ni Reino Unido. Aumenta un 169% el número de inmigrantes que reciben prestaciones sociales en Alemania. Goldman Sachs prohíbe a sus empleados hacer donaciones a Trump. Madrid ya supera los homicidios de todo 2015 tras una jornada negra. Luxemburgo pide que se suspenda o expulse a Hungría de la Unión Europea por ir contra los valores europeos. Estados Unidos acuerda con Israel su mayor plan de ayuda militar de su historia. Bayer anuncia la compra de Monsanto por 60.000 millones de euros. No es que nadie lo viera venir. Lo que ocurre es que no quisimos escuchar a aquellos que intentaron avisarnos. y cuando empezaron a perseguirlos y encarcelarlos, nos pareció hasta bien, porque se suponía que eran unos radicales peligrosos. Sí, es cierto, pero el gobierno parecía tan seguro de hacer lo correcto, los organismos internacionales los felicitaban, nuestros países vecinos hacían lo mismo. ¿Quién iba a pensar que esta gente tenía razón? Nosotros, Carmen, nosotros debimos pensarlos. Tú, yo, ese señor que está cruzando, todos. Había tantas señales, lo que decían los que intentaban avisarnos era tan razonable. ¿Y por qué no les creímos? Todo habría sido tan distinto y todo eso podría haberse evitado. Porque en el fondo lo que decían era demasiado feo y no nos apetecía demasiado creerlo. Y sin embargo, se quedaron cortos. Futurum Nostrum, una novela de Lucio Peñacova. En Democracia Nacional somos un partido político contracorriente, por lo que el régimen intenta silenciar nuestra voz negándonos cualquier tipo de ayuda económica. Por ello, nos mantenemos gracias al esfuerzo de nuestros militantes. Comprando en Celtibur.com, colaboras a que nuestra voz y la vanguardia que representamos siga avanzando en la lucha. Banderas, camisetas, sudaderas y mucho más en Celtibur.com, tu tienda patriótica en Internet. Adelante por España. Después de leer las noticias, empezamos, como siempre, con el debate de actualidad semanal y también está con nosotros, como siempre, Manuel Coanduela. Hola, Manuel. Hola, Miguel. Hola a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Como he comentado en la introducción, parece que por fin empieza a haber ciertos movimientos en la actualidad nacional española. Empiezan a, después de esa investidura fallida de Mariano Rajoy, pues parece que el PSOE y los medios de comunicación pues ya empiezan a con sus movimientos, ya no pueden estar pasivos a esperar a la investidura del PP, tienen que empezar a mover ficha y, como estoy comentando, pues parece que empiezan ya a perfilarse las opciones de cada uno. Sabéis nuestra tesis desde el principio de este programa, que ha sido que desde el año aproximadamente el 2011 ha habido un plan clarísimo de impulsar lo que hemos llamado nosotros un Frente Popular en España. Ese año 2011 es el año de la eclosión del 15M, que luego cristalizaría en Podemos. Creo que ya hemos demostrado aquí de sobra quién ha estado realmente detrás del 15M y de Podemos. Hemos mostrado al señor George Soros y a su ejército de fundaciones, de ONGs, de revolucionarios a sueldo, fomentando a este movimiento y a este partido, y al mismo tiempo los medios de comunicación, incluido La Sexta del propio señor George Soros, aunque no solo La Sexta, también Telecinco, Cuatro, el resto de televisiones, en una campaña clarísima de demonización del Partido Popular, sacando casos de corrupción de este partido, a veces reales, a veces exagerados y a veces casi que inventados directamente, y todo parecía indicar la lógica de estos acontecimientos, parecía indicar que el objetivo era la formación de lo que nosotros llamábamos el Frente Popular, un gobierno entre PSOE, Podemos y partidos independentistas que continuara pues este proceso que empezó en el año 78 en España, aquella primera transición que continuara ahora en una segunda transición corregida y aumentada. Es verdad que después de las elecciones, de las primeras del 20 de diciembre, pues bueno, parecía que este proyecto se iba a llevar a cabo, sobre todo después de la visita del señor Pedro Sánchez al Club Bilderberg, de la promoción descarada de Pablo Iglesias, del fomento del secesionismo catalán, pues todo hacía indicar que este plan se iba a llevar a cabo, pero para nuestra sorpresa, lo reconocemos, pues no se acabó de fomentar o de formar este Frente Popular. El PSOE al final lo intentó con Podemos y con Ciudadanos, pero sí que es verdad que se negó a formar un gobierno con los independentistas catalanes, lo que provocó pues esta repetición de elecciones. Y ahora pues todo parece indicar que el proceso es parecido. Ha sido para mí bastante sorprendente, he tenido unos días libres del trabajo y la experiencia de ver televisiones como La 4 o La Sexta, sus programas políticos del mediodía, ha sido realmente surrealista, increíble, la campaña brutal, de acoso y derribo contra el Partido Popular, de un caso de corrupción tras otro, pero sin parón de continuidad. Si es que era primero Matas, luego Barberá, luego Bárcenas, luego el que fuera. Es una demonización constante del Partido Popular que no puede tener pues otro objetivo que pues la reedición de este Frente Popular. Pero parece que no está todo tan claro, así como sí que es cierto que desde el 2011 parecía que había un plan claro y único para conseguir este Frente Popular, ahora no acaba de parecer claro, por lo menos, que todos los agentes en juego y todas las élites globales o europeas y españolas estén en el mismo plan, porque parece que hay como enfrentamientos entre unos y otros para que este Frente Popular se forme o no según los distintos poderes. Un ejemplo simplemente es el de la Sexta y la Cuatro, son dos televisiones que sí que están en este plan de demonización del Partido Popular, pero así como la Sexta sí que parece que apuesta por este Frente Popular, en la 4 pues igual no está tan claro, porque vemos este enfrentamiento entre periodistas de uno y otro y otra televisión, vemos que en la cadena SER se despide a periodistas que son pro Podemos, y bueno, luego me extenderé un poco más, pero también parece que hay otras élites españolas o incluso europeas que parece que están pues apuntalando al señor Rajoy, como que este descalabro de la Unión Europea les ha cambiado un poco los planes y no les interesa a lo mejor otro foco de desestabilización en España, por lo menos temporalmente. Así es, Miguel. Para que, perdonarme a mí también por la voz, para que funcione un engaño, pues debe en primer lugar, pues eso, engañar a la gente. Por lo tanto, aunque la intención del sistema clarísimamente, y no por estos últimos años, sea la de una mayor izquierdización de España, sino porque, repetimos, para todos aquellos que hayáis estado escuchando nuestras tesis y nuestro aporte de pruebas y los testimonios que aportamos, pues la política hacia España ha sido la de izquierdizarla, la de debilitarla cada día más. Que nadie me entienda, yo no soy una persona, que nadie me malentienda, perdón, yo no soy una persona que se considere de derechas, por decirlo de alguna manera. Es más, tengo un fuerte pensamiento social, pro justicia social, y para nada soy liberal, ni creo en una economía salvaje de libre mercado capitalista. No creo en todo eso. Por lo tanto, no me considero una persona de derechas. Pero sí que cuando hablamos de derechas, hablamos de los valores por los cuales este sistema identifica a la derecha. Es decir, aquellos valores de patria, de austeridad, de trabajo, de responsabilidad, de defensa nacional. Es decir, todo aquello que la gente considera que está asociado a la derecha frente a los valores que ellos consideran, la gente, dado los esquemas mentales que se han sembrado durante años, pues tienen en la cabeza. Pero se ha hecho durante 300 años, como digo, una política de despatriotización de España. Por lo tanto, estamos seguros que esa campaña iba a continuar. Pero tampoco pueden coger de golpe y contra el sentir mayoritario, demostrar que esto es un engaño total y absoluto, como sí están haciendo en Austria, porque ya lo siguiente sería cogernos a todos los disidentes, encerrarnos en la cárcel y sacar los tanques a la calle. Algo que si hacen no iban a ganar, algo que si hacen no tendrían el poder, vamos, lo tendrían poquísimo tiempo, porque la población española y el resto de Europa se levantaría. Se levantaría contra esta dictadura. Lo hemos dicho muchas veces, la gran fuerza de esta dictadura es que nadie vea que es una gran dictadura. Por lo tanto, ellos tienen que hacer pues sus movimientos estratégicos para ir avanzando y engañando a la gente. Está clarísimo que en toda esta campaña de demonización, ya no del PP, sino de los valores de la derecha, el PP es cómplice. Porque a estas alturas yo no entiendo cómo la gente no se pregunta, oiga, señores, ustedes son el gobierno, ¿cómo es que no tienen ni un solo medio de comunicación totalmente leal de su lado, como sí tiene el PSOE o toda la izquierda o hasta Podemos? ¿Cómo puede ser que ustedes no tengan, teniendo todo el poder, ni un solo lobby de influencia en los medios de comunicación que abiertamente defiendan los valores de derechas? Porque clarísimamente ustedes no son un partido que apoye ese tipo de valores patrióticos. Son un partido liberal que está enquistado, usurpando la imagen, usurpando los ideales, usurpando el espacio político que debería ocupar una gran fuerza patriótica. Entonces, en estos momentos, el sistema empieza a preguntarse si esa ola de patriotismo que está invadiendo Europa no estará llegando a España. Y si Podemos realmente les sirve ya como disidencia controlada o efectivamente se está desmoronando y se está desinflando. Yo creo que se está desmoronando y se está desinflando. Y los próximos acontecimientos de los próximos meses, los próximos años, pues pueden ser tendentes a crear un partido cortafuegos, un partido falsamente patriota que recoja todo este descontento y sirva también para apuntalar el sistema. Esa podría ser la estrategia en estos momentos. No obstante, como os decimos siempre, nosotros somos analistas políticos y no nos solemos equivocar, aunque no somos futurólogos ni tenemos una bola de cristal delante de nosotros para, mediante conjuros, adivinar el futuro. Sí, desde luego no es fácil saber lo que va a pasar. No sé yo si Podemos va a ser a partir de ahora minimizado en su presencia en los medios de comunicación. Es cierto que no es tan abrumadora y tan salvaje como hace unos meses, pero yo no descarto para nada la opción de que pueda intentarse de nuevo este Frente Popular. De hecho, estoy casi convencido de que ya el señor Pedro Sánchez ha iniciado contactos y que ese seguramente sea uno de los motivos por los cuales pues le ha surgido esta aparente disidencia interna dentro del PSOE. Disidencia interna que no es para nada, como quieren presentar algunos, pues el sector patriótico del PSOE que se opone a que este partido pacte con independentistas y con la extrema izquierda. Yo creo que son pues luchas internas de poder y que pues estos llamados varones del PSOE lo que tienen miedo simplemente es de que si no se forma gobierno, que los fondos del gobierno central van a dejar de llegarles o les llegarán menos y que pueden tener problemas a nivel local. No me creo que esta gente tenga alguna pega en que se pacte con Podemos y con independentistas, ya que ellos mismos han pactado cuando les ha dado la gana con Podemos y con independentistas en sus regiones. Ahí está el caso del Ximo Puig, del valenciano, que creo que es del sector anti-Pedro Sánchez, y él no ha tenido ningún problema en pactar con extrema izquierda y con independentistas en la comunidad valenciana para gobernar. En cuanto al PP, que por qué no tiene medios de comunicación, pues está claro, hombre, sí que tiene sus medios, tiene sus periódicos, el ABC, La Razón, que hacen lo que pueden dentro de este sistema de medios de comunicación de masas, pero claro, frente a las grandes televisiones, que son las que forman realmente la opinión pública, pues tienen bastante poco que hacer. ¿Por qué no tiene medios de comunicación el PP? Pues porque, como hemos dicho muchas veces, es el partido comparsa del régimen del 78, un régimen que se hizo para, pues directamente, acabar con la soberanía nacional de España, y para eso había que promover a esta izquierda disolvente de naciones que tenemos aquí, y al separatismo para balcanizar España y traspasar esa soberanía nacional al Estado de las autonomías. Al PP se le deja ese pequeño espacio para que haga pues un simulacro de que aquí hay distintas opciones, pero toda la educación, toda la cultura, todas las discográficas, todas las editoriales, todas las productoras de televisión están en manos de la izquierda, y con ese poder a lo que se dedican es, pues evidentemente, a promover las ideas de izquierda y a criminalizar las ideas de derecha, como no podría ser de otra manera. En todo este plan nos comentan, ¿no? Es que el plan de sacar tantos casos de corrupción del PP a 24 horas al día en las televisiones, hay por ahí gente que dice que el plan es el de Soraya Sáenz de Santa María, una especie de superwoman, de supermujer, que bueno, que tendría que estar casi al lado de Rothschild y de Rockefeller a nivel mundial, si fuera esta teoría cierta, porque bueno, controla todas las televisiones, controla el CNI, Super Soraya lo controla todo, y con ese control total de todo se está dedicando la vicepresidenta del PP a sacar toda la basura corrupta del PP y a promover en las televisiones valores anti-PP. A ver, señores, a mí que alguien me explique esta extraña teoría por la cual la número 2 del PP está destruyendo su propio partido y promueve ideas opuestas a las de su partido. No me cuadra a mí esto. A lo mejor yo no digo que Soraya no esté interviniendo en este en este proceso, pero como una peón más de gente que está por encima de ella. Sabemos que Soraya ha sido invitada al Club Bilderberg, sabemos de su amistad con Juan Luis Cebrián, que ha sido el delegado del Bilderberg durante décadas en España, y bueno, puede ser Soraya, pues como tantos otros traidores a su país, un peón que utilizan estas élites internacionales en su proyecto, en este caso para España. Pero decir que es Soraya la que está promoviendo este plan de izquierdización de España y ir contra el PP y contra sus valores, pues la verdad es que no estoy de acuerdo para nada. Realmente es absurdo. Si alguien cree que una señorita o una señora como Soraya llega al porque ha ganado las elecciones y porque el partido la pone en un cargo y directamente controla los servicios secretos, ojo, pongámonos en antecedentes, unos servicios secretos sobre los que corre la sospecha de haber tapado el atentado más grave de la historia de Occidente, que ha sido el 11M. Unos servicios secretos que han estado involucrados en desarrollos y en ocultar golpes de Estado como el 23F. Unos servicios secretos que han estado infiltrados en ETA, observando cómo ETA asesinaba uno a uno a miles de españoles. Unos servicios secretos que han estado corrompidos y a las órdenes de Estados Unidos, supeditados a la CIA y al Mossad durante toda la democracia. De repente llega una señora que ha ganado las elecciones y que Rajoy lo dice ahí, los pone a todos firmes y empieza a marcar sus planes. Eso no funciona así. Es una auténtica ridiculez. Evidentemente hay que retrotraerse, como siempre decimos, mucho más atrás. España, a día de hoy, aunque nosotros la tiremos por tierra, aunque la veamos debilitada, aunque la veamos lesionada, aunque la veamos pobre, sigue siendo la madre patria que generó un imperio en el cual hoy viven 400 millones de castellanoparlantes, de hispanohablantes. Un imperio que ocupó durante siglos la primera posición mundial y no hace tanto de esto. Por lo tanto, España es una nación influyente, una nación importante, y el objetivo de nuestros enemigos, que son aquellos que imponen el nuevo orden mundial, es la destrucción de toda nación. ¿Cómo no van a querer destruir y parcelar nuestra nación en 20.000 pedazos? O sea, esto es algo que cualquiera que ya haya sacado una especie de fotografía, una especie de escaneado de la situación política actual, se va dando cuenta. Hace unos años, pues luchábamos, prácticamente era como enfrentarse con molinos de viento. Estábamos a la gente explicándole, no, oiga, es que los poderes globalistas son los que están apoyando a todos estos grupos de extrema izquierda, son los grandes poderes los que están apoyando todos estos movimientos separatistas, identitarios los llaman, pero que no son ni nacionalistas ni identitarios, todo lo contrario. Miren ustedes cómo estos movimientos separatistas vascos y catalanes se llenan la boca hablando de los euskaldunes, de los gudaris, del reino de Cataluña inexistente y de todas sus mandangas, pero luego no dudan en islamizar su tierra, no dudan en levantar las mezquitas, no dudan en traer miles y miles de personas halógenas de otra raza, cultura y religión, que en muy pocos años de seguir este proceso barrerán todo rastro de Euskadi, de Galicia, de Valencia o de Cataluña. Da igual donde se encuentren estos movimientos separatistas. Están claramente promocionados por los globalistas y hace falta ser un porrero drogado de izquierdas o un bobo de derechas para no darse cuenta y seguir repitiendo que estos movimientos son movimientos identitarios nacionalistas, ¿no? Oigan, nacionalismo es lo que está llegando del otro lado de los Pirineos. El amor por la patria y la búsqueda de un sistema político integral que defienda a la nación en todos sus frentes. Eso es el nacionalismo. Como ha dicho antes Manuel, no tenemos una bola de cristal para saber lo que va a pasar, pero bueno, los acontecimientos que veremos en las próximas semanas, veremos por dónde tiran. Yo tengo serias dudas de que esta disidencia interna que le ha salido a Pedro Sánchez, pues consiga sus objetivos. Yo lo que veo es que sí, están haciendo ahí su fuerza, su presión, para que Sánchez no ceda en exceso ante los separatistas y ante Podemos en caso de pactar con ellos, pero ¿qué van a hacer? ¿Se van a atrever estos varones a decir que hay que permitir un gobierno del PP y de Ciudadanos, yo lo veo muy complicado. Por otra parte, también veo dificilísimo que el PNV apoye también a un gobierno del PP y de Ciudadanos. Vuelvo a decir, en octubre va a salir todavía más basura de corrupción del Partido Popular. Se inician varios juicios, creo que era la Púnica, no sé si las tarjetas Black, el Gürtel, no sé cuántos más, pero bueno, vamos a ver un desfile de corrupción del PP todos los días de octubre, y así es imposible que nadie pacte absolutamente nada con el PP, que lo va a tener, en mi opinión, casi imposible gobernar y pasar de esos 170 diputados que tiene, y ya veremos si los consigue. Ante esa alternativa solo puede ser la que va a buscar ahora Sánchez, que yo creo que le va a salir mal y lo sabe, de unir a Ciudadanos y a Podemos en una coalición, pero bueno, tiene que montar un paripé y fingir que hace algo, ya no puede estar más a la defensiva, tiene que proponer algo, y mientras tanto, pues de tapadillo irá negociando con Podemos y con los independentistas para que una vez pasadas las terceras elecciones, que yo me veo venir, pues entre comillas, pues traerlos a su lado, o civilizarlos, por así decirlo, y que Podemos y los separatistas catalanes pues renuncien a su programa de máximos, y pues entre los tres hacer un frente popular, y esa consulta que piden los separatistas catalanes hacerla en toda España para una reforma de la Constitución. Ya van dejando caer el señor Puigdemont que, bueno, que el referéndum hay que hacerlo pactado, que no puede ser unilateral, y también recordemos esas declaraciones de Rejón después de las segundas elecciones, diciendo que, bueno, que Podemos tiene que ser más predecible, que tiene que ser menos sexy, como diciendo, tenemos que adaptarnos y insertarnos definitivamente en este sistema. Yo creo que eso es lo que más probablemente va a pasar. De hecho, en Grecia ya lo hemos visto, el Podemos griego, Syriza, os dijimos mil veces que era disidencia controlada, mucha gente no se lo creía, y ahí está el señor Tsipras obedeciendo una orden tras otra de todo lo que le están enviando y mandando desde la Unión Europea. Yo ahora, y termino con esto, es lo que veo sin tener una bola de cristal. Lo que yo apuesto es eso, terceras elecciones y luego un frente popular relativamente pues controlado, que no dinamite España del todo. Esa debe ser la idea desde el momento en que, por ejemplo, la corrupción, siempre hablamos de ella, de los seres de Andalucía, que no es la única del PSOE. Hay casos, esta semana mismo ha habido importantes procesados cargos del partido del PSPV, que parece que sea otro partido, pero no, es el PSOE, el Partido Socialista del país, el inexistente País Valenciano. Pero sí, el caso de los ERES de Andalucía, pues llama la atención el poco eco que está teniendo los medios, llama la atención de que las estimaciones policiales en un principio eran por más de 3.000 millones de euros desaparecidos en subvenciones, y ahora pues parece que una vez se han cargado a Mercedes Alaya, resulta que la cifra ha quedado pues bastante menguada, pero aún así parece ser que se han extraviado, se han repartido de una forma totalmente arbitraria cerca de 1.000 millones de euros. Esa es la cifra. Y para unos señores que han extraviado 1.000 millones de euros, resulta que para Manuel Chávez piden 10 años de inhabilitación. 10 años de inhabilitación para un ladrón, y lo decimos así de claro, un ladrón que tiene 71 años de edad, pero si este ya es vitalicio en sus pensiones, no iba a ocupar prácticamente ningún cargo ya con seguridad con 71 años. Hasta los 81 años, si le cae toda la pena que pide el fiscal, que eso no suele pasar nunca. Y luego, 6 años de cárcel para Griñán. Vamos, es que es de vergüenza. Y todos los medios de comunicación, incluidos los de la derecha, están prácticamente callados. Cuesta encontrar las noticias en Internet sobre todo este escándalo masivo que afecta a la señora Susana Díaz, a toda la Junta de Andalucía, y que es, como siempre decimos, la punta del iceberg de todo lo que han estado robando todos estos grupos, todos estos partidos políticos, sobre todo los de izquierda, y así lo digo, los más ladrones, porque esa ha sido su forma de robar. No digo que el señor Chávez y el señor Griñán se lo hayan llevado todo crudo a una cuenta en Suiza, como el señor Bárcenas, pero es que el señor Bárcenas también la cantidad era mil veces menor a esta, no eran 1.000 millones, era 1 o 2 millones de euros. Pero ¿por qué hay ese silencio y no hay manifestaciones en la calle? ¿Por qué el propio Partido Popular no mueve movimientos en contra de la corrupción de la izquierda? Repito, porque son los cómplices necesarios para la criminalización de las ideas. Aquí al español de a pie le tiene que quedar claro que el patriota es un corrupto, que aquel que va con un polo de la bandera de España es prácticamente un criminal, un ladrón, un reprimido, un asqueroso. Y eso es lo que están día a día promoviendo con todos sus medios de comunicación, con las bromitas del Wyoming, con los chistes del este, del otro. Es todo constantemente desde sus series de televisión. Por favor, cuando veáis la televisión, fijaros en estos detalles, verla con un ojo crítico y veréis cómo es una comida de cerebro, pero vamos, masiva. 700 millones de los ERES, 1.000 millones de los Pujol y a Rita Barberá y al Pepe Valenciano, por el caso este de 50.000 ridículos euros, pues ya habéis visto la campaña salvaje y brutal que le han hecho los medios de comunicación. Es verdad que el Pepe Valenciano es corrupto, no lo vamos a defender, ha hecho muchas cosas mal en la comunidad valenciana, pero lo que hay detrás de esto realmente no es querer luchar contra la corrupción, es querer acabar con el PP y, como dice Manuel, con esos valores que en la comunidad valenciana son el muro a la incorporación de la comunidad valenciana a ese separatismo, a esos países catalans y a ese Frente Popular en la comunidad valenciana, que al final ha llegado como un experimento previo al Frente Popular en España. Eso es lo que hay realmente detrás de esta campaña contra Rita Barberá y el resto del PP valenciano, que repito, no le tenemos ninguna simpatía y, bueno, por nosotros, pues la verdad es que tampoco defenderles absolutamente nada. No sé, Manuel, si quieres añadir algo más a este tema. No, en este tema hoy vamos más justos de tiempo de lo normal por la entrevista que tenemos con Enrique de Diego, que es pues bastante extensa, y todo lo que tiene de extensa lo tiene de interesante, entonces pasamos ya, si quieres, al siguiente tema. Sí, pasamos, este tema lo vamos a tocar brevemente. Se ha publicado en la prensa nacional que nada más y nada menos que 26.300 millones de euros que puso el Estado, dice la noticia, el Estado español, para rescatar al sistema financiero, ya están perdidos para siempre. Recordemos este rescate durante el año 2012, creo que fue, con el gobierno del Partido Popular al sistema financiero de más de 50.000 millones de euros. Nos dijeron que no nos iba a costar un céntimo, que todo ese dinero se iba a recuperar, y ya van avisando de que de esos 50.000, 26.000 ya no se van a recuperar, y seguramente serán pues la inmensa mayoría. Han dicho 26.000 para no dar la noticia de golpe, por así decirlo, y pues parar un poco el impacto negativo en la sociedad, y seguramente que dentro de 2 años nos dirán que pues que los 20.000 millones restantes tampoco los volveremos a ver nunca más. Además, no ha sido solo en España, nada más y nada menos que 400.000 millones de dinero público se ha empleado en toda Europa para salvar a la banca europea de aquella crisis del año 2007 y del año 2008. Desde entonces, pues este rescate para el pueblo español ha supuesto, entre otras cosas, un aumento brutal de la deuda. Dicen que el dinero lo puso el Estado, pero el Estado español, ¿qué dinero puso? No puso ningún dinero, y el dinero, se puso, no acabo de saber exactamente de dónde, porque nunca nos dicen realmente este dinero de los rescates de dónde sale. A veces nos cuentan, sí, que es un bote que hacen los distintos países de Europa, que ponen ellos el dinero y luego lo reparten como ellos consideran que tiene que repartirse, pero a veces, y seguramente en la mayoría de los casos, es el Banco Central Europeo el que imprime este dinero de la nada, se lo da a los estados, con ese dinero los estados pagan sus deudas para salvar al sistema financiero, pero con ese dinero ya se ha creado una deuda impagable e imposible de devolver. Hemos hablado antes de la corrupción del caso Daula, del caso de los ERES, del caso de los Pujol, pero ¿qué mayor corrupción hay en endeudar al pueblo español, como ha hecho el señor Rajoy, en como mínimo el conteo o el cálculo más moderado es de 400.000 millones de euros en los últimos 4 años que ha endeudado el señor Rajoy a todo el pueblo español por haber entregado nuestra soberanía monetaria a instancias extranjeras? Si hubiéramos tenido nuestra propia soberanía monetaria, esta deuda no existiría y esos 400.000 millones no tendríamos que devolverlos, y además con sus correspondientes intereses. Eso fue el rescate a la banca, y eso está siendo pues el gobierno de España desde entonces. Un endeudamiento continuo del pueblo español y una creación de una deuda impagable que no vamos a poder devolver y que nos va a convertir en esclavos de la banca extranjera, que al final es la que controla en privado el Banco Central Europeo. Ahí están los señores de Goldman Sachs, que acaban de fichar al expresidente de la Comisión Europea, el señor Durão Barroso. También el mismo Draghi, presidente del Banco Central Europeo, es un ex empleado de Goldman Sachs, y estos puestos clave de las finanzas europeas, que al final están controlados pues por esta banca anglosionista en la sombra. Así es, Miguel. Todo lo que está sucediendo se podría comparar a ese drama shakespeariano que es el mercader de Venecia. Hoy pues creo que lo quieren empezar a prohibir por antisemita, pero en el libro pues lo que nos narra es cómo un usurero presta con el objetivo de que nunca se le pueda pagar esa deuda, que esa deuda no pueda ser resarcida más que con carne, con la propia carne del deudor. El objetivo de la deuda, por mucho que la gente crea que esta deuda es legal y salten los liberales a mentirnos día también y día no, a llamarnos poco más que gorrones y estafadores a quienes decimos que la deuda no hay que pagarla, por lo menos no en su totalidad, habrá que analizar qué parte de la deuda la han generado entidades privadas, exigirles a esas entidades privadas responsabilidades, como hizo Islandia, y qué parte de la deuda que se achaca al Estado español, a las arcas públicas, es legítima y qué parte no. Algún día habrá que hacer ese estudio. Porque de momento lo que están haciendo es acumularnos deuda y deuda y deuda con unos gobernantes que seguramente ahora que el gobierno está en funciones todavía firman más alegremente los papeles. Y repito, una deuda que jamás podrá ser pagada por el pueblo español y que en cierto momento se creerán con la legitimidad de empezar a pedírnosla con carne. Esta carne puede ser desde territorios, como intentaron hacer con Grecia. No sé si Tsipras ya lo habrá hecho, que es muy probable. Recuerdo a los oyentes que cuando Grecia estaba al borde del hundimiento total y de la salida del euro, le aconsejaron que vendiera sus islas a Turquía, desde el Fondo Monetario Internacional. O sea, esta barbaridad, pues en cualquier momento puede llegar, pues, por ejemplo, China, que es una importantísima cliente, por decirlo de alguna manera, de los que nos compra deuda a punta pala del Estado, y decir, señores, ustedes jamás podrán pagar esto, vamos a ver cómo nos lo pagan. O nos lo pagan en carne, o nos lo pagan en trabajos, o nos lo pagan en tierras. Y esto sería perfectamente legal que lo hicieran. Lo que pasa es que la gente cree que ve las noticias, piensa que China nos está comprando deuda. ¡Ay, qué bien! Rajoy ha colocado ya deuda del Estado. Oiga, esto es una auténtica locura. Es como irse a Al Capone pedirle dinero a los chinos. Es como irse a Al Capone y pedirle un dinero que no le vas a devolver. Ya sabes lo que te va a pasar. Estamos hablando de China, de un Estado comunista con uno de los ejércitos más fuertes del mundo. O cuando no directamente, del nido de ladrones de Wall Street, que es igual de malo o peor. Y estamos viendo que en España ha habido un proceso que hay que simplificar porque si no la gente no lo entiende. Hace algunos años, con el régimen nacional, ya dirá alguno, ya están algunos estos pesados con el régimen nacional, había una economía nacional, una economía, y lo voy a decir con todas las palabras, democrática. Una economía democrática porque aquello era un régimen de democracia orgánica por y para el pueblo. Y esta economía democrática hacía que la principal banca estuviera bajo el control del Estado y al servicio de los españoles. Al contrario que cuando llega la democracia. Cuando llega la democracia se va reduciendo la banca pública, cada vez se le va dando mayor auge a la banca privada y la banca pública empieza a tener un papel repugnante. Y el papel repugnante de la banca pública ha sido fundamentalmente financiar a los inmigrantes, darles créditos por todo lo que pedían para comprar viviendas que se sabía que no iban a poder pagar o financiar obras sociales de las distintas comunidades autónomas o financiar partidos políticos. Es decir, ese ha sido uno de los gigantescos agujeros que ha tenido la banca. Y una vez han hundido la banca pública y la banca privada también la han hundido porque han permitido sin ningún tipo de control lógico ni del Banco de España que cualquier sucursal bancaria diera los créditos que le daba la gana, que cualquier sacamantecas evaluase una propiedad como le diese la gana, dando el crédito por el 120% del valor para además hacer la reforma y meter a hurtadillas el coche, o sea, cometiendo auténticas estafas e ilegalidades, cuando ha llegado el momento de decirles, bueno, señores, ahora vamos a rendirles cuentas, ahora ustedes tienen que pagar esa deuda que tienen, resulta que hay un agujero inmenso. ¿Y cuál es la reacción del gobierno? La reacción del gobierno es decir, señores, en España no hay rescate bancario. Y coger fondos públicos de los impuestos de los ciudadanos o deuda vendida a otras naciones que endeudarán, ya endeuda a nuestros hijos, porque es que no recuerdo, tú sabes más de cifras que yo, Miguel, ¿a cuánto asciende sobre el Producto Interior Bruto? ¿Es al 190 o casi al 200 la deuda? Sí, bueno, entre la pública y la privada, vamos, el 200 largo, vamos. O sea, largo, que tendríamos que estar años prácticamente sin comer ni gastar nada para poder pagar esa deuda, algo totalmente inviable, o que hubiera una economía productiva que generase en España una barbaridad de riqueza, nada predecible en los próximos años, para poder pagar un paquete que el señor Mariano Rajoy, que todos nos lo pintan como un gran gestor económico que está haciendo que la economía funcione, y lo único que está haciendo es endeudando más y más y más al país. Y no solo no recortan en gastos superfluos, porque ahí teníamos el pacto que tenían Ciudadanos y Rajoy como pacto modélico de Estado. No, ni una palabra de recortar las autonomías, el principal agujero económico que tiene el Estado español, el sistema autonómico. Pero nada, aquí continuamos en esa línea. Ha sido todo una mentira. Ya acabando con este tema, el tema de los rescates ha sido una mentira detrás de otra, y en este caso de la derecha liberal capitalista. La mentira de que la crisis vino porque los españoles somos unos vagos, ladrones, borrachos, que genéticamente es que somos incapaces de trabajar y de hacer nada. La mentira de que los nuestros buenos amigos del norte de Europa pues nos hacían el gran favor de prestarnos el dinero para rescatarnos, cuando en verdad lo que estaban haciendo es darnos un dinero no a nosotros, sino a las entidades financieras españolas para que les devolvieran la deuda que habían contraído con ellos durante la burbuja inmobiliaria. La mentira de que todo esto de la burbuja había sido una cosa de las cajas de ahorros, porque claro, al ser una banca pública, pues todo lo público no vale para nada y lo hicieron todo mal. Y los bancos privados no se habían metido en la burbuja, cuando las cajas de ahorro pues durante 150 años han funcionado perfectamente y han hecho una obra social impagable. Ha sido cuando ha llegado este sistema, este régimen del 78, cuando las cajas de ahorro han colapsado, pero no por pública, sino por desastrosa gestión de unos políticos absolutamente inútiles. Que han ido a dinamitarlas, ha sido una demolición claro, controlada. Claro, dinamitarlas para traspasar todos sus activos a la banca privada, que es lo que están haciendo ahora, una banca privada que por supuesto que se metió en la burbuja inmobiliaria, y dicen los liberales que no, que eso fue un desastre de los pésimos gestores de las cajas de ahorros, y que los bancos privados, pues como son privados, que lo hicieron todo perfectamente. Pero eso, ¿quién se lo cree que la banca privada no se metió en todo ese lío de la burbuja inmobiliaria? Por supuesto que se metieron, por supuesto que tienen agujeros internos gigantescos, pero que los están tapando justamente pues con este endeudamiento brutal del Estado, que está consistiendo en transformar deuda privada en pública, que nosotros les paguemos la fiesta a los bancos, y además un rescate indirecto de los bancos, que es que les están permitiendo cuadrar sus cuentas y tasar sus activos inmobiliarios al precio al que lo vendieron en plena burbuja inmobiliaria, en vez de tasarlos a los precios reales de hoy, que son 10 o 20 veces más bajos, y que si lo hicieran así, el banco pues directamente quebraría. Así que ha sido todo una mentira detrás de otra, y como dice Manuel, y ya termino, pues la mentira de que los ajustes y de las medidas tomadas por Rajoy después del rescate han salvado a España de la quiebra, cuando es todo, como digo, una mentira. Rajoy no ha hecho nada, es un gestor desastroso. Aquí el que nos ha salvado, entre comillas, es el Banco Central Europeo, que está inyectando dinero artificialmente en la economía española con respiración asistida, cientos de miles de millones, pero es un dinero que va a haber que devolver con intereses, y cuando nos los pidan, esto, la caída va a ser todavía más dura que cuando ocurrió la crisis. ¿Quieres añadir algo más, Manuel? Sí, solo añadir que clarísimamente aquí debíamos haber seguido el ejemplo de Islandia, negarnos a pagar la deuda y encarcelar a los responsables de esta enorme estafa financiera. Ahora estamos en un proceso gravísimo que, si uno va siguiendo poco a poco las noticias económicas, es el proceso de que vas viendo que, bueno, antes la banca privada española más o menos estaba en manos de unas familias españolas, sí, he de decir que muchas de dudoso origen, pero más o menos reconocibles por todos. Y ya vemos como poco a poco toda la banca española, desde hace más de una década, está siendo absorbida por la banca extranjera. Entonces, lo que están haciendo es un gigantesco robo y desposesión a todo el pueblo español. Nos están dejando sin nada en una de las estafas más descomunales y gigantescas de la historia de la humanidad. Como he comentado antes, ha sido la derecha liberal una de las fuerzas ideológicas que ha estado detrás de todo este proceso de destrucción de las soberanías económicas de las naciones. Una derecha liberal que es muy difícil de identificar en algunos casos, porque así como esta izquierda antinacional y apátrida la vemos venir enseguida, y con todos sus fallos, por lo menos hay que agradecerle que va de frente, va de cara y que no oculta cuáles son sus auténticas intenciones, no oculta por su desprecio por la historia de España, por la cultura de España, su simpatía por los movimientos separatistas, anticristianos, todo aquello que contribuye a diluir pues la identidad nacional de España. Pero, en cambio, hay una derecha liberal que es mucho más complicado de identificar, porque es una derecha que no es tan directa, es una derecha que aparentemente está contigo, aparentemente te da la palmadita en la espalda, pero realmente lo que hace es apuñalarte cuando te despistas. Esta derecha, que tiene muchos ideólogos, y esta semana, pues la verdad es que nuestros amigos del Más que Palabras ya hablaron del tema la semana pasada, y bueno, pues una de las principales ideólogas de esta derecha liberal, que es una tal Cayetana Álvarez de Toledo, pues publicó un artículo en elmundo.es cuyo título pues ya era una auténtica declaración de intenciones. El título era directamente contra la identidad. ¿Qué cosas dice esta señora, Cayetana Álvarez de Toledo? Pues os leo así muy por encima. Dice: fui apátrida hasta los 18 años, argentina hasta los 24, franco-argentina hasta los 32, y desde entonces soy técnicamente hispano-franco-argentina. Habla de que enarbolar la identidad es renunciar a nuestra mayor conquista, la idea de ciudadanía. Y habla, pues bueno, este típico discurso de que no es la identidad de los pueblos la que forma las naciones. Según sus propias palabras, dice: ser un ciudadano significa que ni tu procedencia, ni tu aspecto, ni tu renta, ni tu religión, ni tus sentimientos, ni tus influencias culturales afectan a tus derechos y obligaciones. Estos existen solo en razón de tu pertenencia a una comunidad democrática de derechos y libertades. Es decir, no os mareo más con lo que dice esta persona, pues el típico discurso cosmopolita, globalista, disolvente de las naciones, en la que cualquiera, un pakistaní, un hindú, un budista, un musulmán, un boliviano, un nigeriano, un animista, cualquiera que esté en España y que cumpla lo que dice el papelito de la Constitución, pues bueno, es un español como cualquier otro y puede estar por aquí perfectamente. Una sociedad multicultural, cosmopolita, como dicen ellos, sin ningún lazo cultural, afectivo, sin nada que una a los ciudadanos en un proyecto común, y al final pues vemos lo que está pasando en España y en Europa con este tipo de esquemas mentales, que cada vez Europa pues directamente está muriendo a renunciar a sus raíces cristianas, a sus auténticas raíces europeas, que son mucho más que las raíces y las ideas de la Revolución Francesa, que son las que defienden este tipo de personas, que yo no niego, desde algunos sectores tradicionalistas pues echan pestes de todo lo que venga de la Revolución Francesa, pero pues también tuvo sus aspectos positivos en materia pues de una serie de avances sociales y económicos que antes no existían, pero no podemos renunciar a lo que había antes, no podemos renunciar a nuestra herencia romana, a nuestra herencia hispánica, a nuestra herencia española, a ese imperio español, ese sacro imperio romano germánico que unía lo romano, lo católico, lo español y lo germánico en un único entidad política. Eso es lo que somos, y por supuesto que hay una identidad. Lo que pasa es que estos liberales pues se confunden, que defender una identidad propia pues es acabar pues como Corea del Norte, todos pensando igual, todos vestidos iguales. Evidentemente eso no implica que cada uno tenga pues su libertad individual, su espacio individual, pero al final ocurre cuando se defienden las ideas de esta señora, lo que os estoy comentando, que una disolución, una autodestrucción y una implosión desde dentro de las sociedades, y contra eso está reaccionando la gente. O sea, este Brexit de Inglaterra, estas reacciones nacionales por toda Europa, es que la gente está rechazando este proyecto cosmopolita, disolvente e individualista que promueven los liberales, y por eso pues esta señora está tan nerviosa, y todo lo que ella propone es eso, pues una Europa de ciudadanos del mundo, apátrida y sin ningún tipo pues de identidad europea auténtica, y que al final provocará pues lo que estamos viendo ya, la invasión de fuerzas externas, en este caso el Islam, que sí que tienen una identidad muy fuerte, y por eso acabarán barriendo del mapa directamente a Europa, porque justamente Europa no está defendiendo ni conservando su propio espíritu y su propia identidad. Lo que propone esta mujer es una utopía que al final lo que trae es una distopía, o sea, trae la desgracia total y absoluta. Lo que propone esta mujer es el discurso de la nada, es decir, seamos nosotros la nada, no tengamos ningún tipo de identidad. Viene a decir que, bueno, se burla de aquellos que opinamos que fue Grecia y Roma el origen de Europa, dice que también achacamos a la herencia judeocristiana. Esto de la herencia judeocristiana está muy de moda últimamente, y la verdad es que es doloroso. O sea, la herencia judeocristiana, Europa es cristiana, nunca ha sido judía, ni hay una serie de valores judeocristianos. No hay más que ver cómo piensa un ciudadano medio de Israel y cómo pensamos los ciudadanos europeos, o cómo piensa una autoridad religiosa israelí, o la gran mayoría de las autoridades religiosas judías, a día de hoy la gran mayoría talmúdicas, y cómo piensan los cristianos. O sea, son pensamientos radicalmente opuestos, pese a lo que digan algunos nazi Hollywood y pese a lo que digan los todo este tipo de gente liberal que siempre le gusta acompañar a la palabra cristiana con la coletilla anterior, la precuela de judía. Pero bueno, yo achaco esto a lo que tú has dicho, a un discurso del miedo. Salta toda asustada porque el señor Sarkozy, pues en Francia, para elevar su popularidad, está adoptando el discurso de Le Pen. Hemos colocado en la página web también un artículo en portada esta hoy mismo que habla, se titula "Académico advierte de la próxima guerra civil en Europa". El artículo de verdad es muy interesante que lo leáis, y yo lo veo la otra cara de esta misma moneda. Es de un politólogo, Gilles Kepel, y es que este hombre pues viene a decir prácticamente que aquí va a haber una guerra civil por el auge del Islam, y que se va a estar apoyando y promocionando a los partidos más ultraderechistas, a los partidos más fascistas, para que haya una confrontación total, y que a partir de ahí nadie más que los que han generado, no se atreve a hablar claramente de quién están detrás de esta posible conspiración, pero sí que los que han generado esa situación pues continúen triunfantes. ¿Pero qué esconde todo este tipo de discursos? Esconde clarísimamente miedo. Tanto los liberales como los socialistas o los progresistas o los marxistas culturales, que son dos caras de una misma moneda, ven que su mundo ha muerto. Este mundo está herido de muerte. El que no quiera ver que todo este colapso electoral ha traído la muerte real de la democracia, la llamada democracia liberal, el llamado régimen del 78, pues la ha traído. Tardará más o menos en derribarse todo, pero las grietas fundamentales que lo van a demoler ya se han generado. Y en toda Europa igual. Europa ya nunca más será como querían todos estos marxistas culturales y estos progresistas y estos pijos y estos liberales que sea. Nunca más. Porque por un lado se va a confrontar la Europa de las identidades nacionales, de las culturas, de la cristiandad, contra ese ente globalista y homogéneo que es el Islam. El Islam, allá donde llega, enseña a todos el árabe del Corán. Destruye cualquier tipo de ancestralidad, cualquier tipo de espiritualidad, cualquier tipo de diferencia, cualquier tipo, incluso arrasa idiomas y culturas para convertirlos a todos en árabes. ¿Por qué? Recordemos que el Islam en el fondo no es más que un proyecto de supremacía árabe, es un proyecto supremacista árabe. En un primer momento Mahoma tenía la intención clara de que todos fueran sometidos a los árabes, a las etnias árabes. Y eso es lo que los vemos, cómo actúan, donde están en nuestras grandes ciudades, cómo hablan con los vientres de vuestras mujeres, os conquistaremos. Saben que hay un proyecto racial detrás de todo este proyecto. Y este proyecto no se va a combatir con la nada, no se va a combatir con manitas blancas, no se va a combatir con somos ciudadanos, yo defiendo la libertad igual que tú. No, señor. Eso ya lo intentó la Unión Soviética con sus ideologías marxistas totalmente locas y desfasadas, y vio que un Estado no podía funcionar así y tuvieron que echar mano del nacionalismo. Si Europa quiere sobrevivir, debe volver a dar al pueblo la mítica nacionalista, debe volver a hacerse sentirse a los españoles, a los alemanes, a los suecos, a los noruegos, orgullosos de sus raíces comunes como europeos, pero también de sus historias nacionales, de su cultura, de sus literatos, de sus artistas, y ver que sí que hay una identidad colectiva. Esta tarada que ha escrito el artículo dice, si hubiera una identidad así, colectiva, basada en Occidente, sería lo mismo Israel que Haití. Señora, Israel no es Occidente. Haití, ¿usted cree que la cuna de los zombies, la cuna del reggae, la cuna de todo tipo de maldiciones, aquel desastre total, por estar en un entorno de países más o menos occidentalizados, es Occidente? Pues usted está mal de la cabeza. Esta lucha, repetimos, se ganará, y la única manera de ganarla es que los pueblos colectivamente se den cuenta que deben estar orgullosos de sus raíces y de sus tradiciones, y que su modo de vida vale la pena de ser defendido y vale la pena de ser transmitido a sus hijos, que no debe perderse, que nuestro modo de vida es tan importante como el de cualquier otro pueblo. Estoy harto de oír hablar de salvar las tradiciones de los indios del Amazonas, de salvar las tradiciones de cuatro hotentotes que hay en Centroáfrica. Es que verdaderamente ellos valen más que nosotros. Es que la cultura que ha generado el continente europeo, que es la más excelsa de la historia de la humanidad, no merece ser defendida. Por supuesto que lo merece, y por supuesto que hay unas identidades colectivas, y tarde o temprano esa ola de identidad colectiva que está arrasando en Europa llegará aquí, y ellos lo saben, tanto los de izquierdas como los de derechas, que su mundo ha muerto, y todos estos discursos son discursos del miedo y del nerviosismo, como tú has dicho, Miguel. Luego, si estamos ya acabando, brevemente, simplemente mete a Otegi y a Puigdemont en el mismo saco que a Le Pen, a Marine Le Pen, a Putin y a Trump, como si fueran lo mismo. Les llama a todos, les mete en el mismo saco y les llama a los identitaristas del siglo XXI, cuando Otegi y Puigdemont, como ha comentado antes Manuel, están permitiendo la invasión musulmana de sus regiones sin reaccionar. También comenta, en una manipulación vergonzosa, dice que Europa y Estados Unidos ganamos juntos la guerra a la identidad. Me imagino que se está refiriendo a la Segunda Guerra Mundial, y lo dice como si Europa y Estados Unidos hubieran combatido en aquella guerra en nombre del cosmopolitismo de los ciudadanos del mundo, que eso ya es el cachondeo y el colmo de las manipulaciones. A ver, señora, Europa y Estados Unidos lucharon en aquella guerra en defensa de sus patrias, porque les comieron el coco a los ingleses, a los franceses, a los americanos, les dijeron que los alemanes querían conquistar todo el planeta y que si no se defendían, sus patrias iban a desaparecer. Fueron guerras patrióticas en la que los franceses, los ingleses, los americanos y hasta los rusos reaccionaron y lucharon y murieron por patriotismo y por su colectivismo y por su soberanía nacional, no por su estúpido y por su absurdo individualismo cosmopolita multicultural. Es que ya da vergüenza ajena leer este tipo de cosas. Y simplemente, pues, este detalle, que ya para cerrar, de el odio satánico que le tienen esta derecha liberal a gente como Vladimir Putin o Donald Trump, que sí que se podrían identificar pues con los valores de la derecha. ¿Y por qué lo hacen? Porque esta gente pues no quieren esos valores, que la gente de derechas honrada y noble se den cuenta de que la derecha liberal es su enemiga, que no es su amiga. ¿Y por qué odian a Trump y a Putin? Porque se oponen al auténtico plan y al plan oculto y siniestro de los liberales, que es convertir al planeta Tierra en un libre mercado mundial de compraventa de bienes y de servicios y de mercancías, en el que no haya patrias, en el que no haya identidades, no haya soberanías y no haya nada, simplemente un mercado mundial controlado por los de siempre. Y por eso odian tanto a gente como Putin, a Trump y no llegamos a partidos como Democracia Nacional. Pues chapó con lo que has dicho, Miguel, y si te parece pasamos sí, terminamos ya. Y con esto terminamos y pasamos a la siguiente sección. Efeméride de la semana. 17 de septiembre de 1497. Don Pedro de Estopiñán, bajo las órdenes del duque de Medina Sidonia, conquista la ciudad de Melilla. Según la crónica de Barrantes, Don Pedro había embarcado a 5.000 infantes y 250 jinetes en el puerto de Sanlúcar para tal fin. Hizo que la flota llegara por la noche y, aprovechando la oscuridad, ocupó la ciudad, que estaba semidesierta por las disputas entre los reinos de Fez y Tlemcen. Desembarcó gran cantidad de carpinteros, canteros y albañiles que trabajaron toda la noche reconstruyendo las defensas de la ciudad. Al amanecer, Don Pedro hizo sonar los tambores y disparar la artillería. Los moros que estaban alrededor de la ciudad vieron los muros reconstruidos y llena de gente. Pensaron que estaba ocupada por diablos, no por cristianos. Cuando Don Pedro volvió a la península, dejó allí una guarnición de 1.500 hombres. Desde este día, Melilla forma parte de la nación española sin interrupción. Eso para los que dudan de la españolidad de dicha ciudad. Bueno, Miguel, como ya es habitual, tenemos al otro lado de la línea telefónica a Cristina Martín, que nos trae el parte de la invasión. Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, un saludo. Pues bien, seguimos con muchísimas noticias que nos llegan y nos envían los oyentes y demás. Y bueno, pues este parte vamos a comenzarlo con varios casos que han ocurrido en las últimas semanas aquí en España. Para empezar, he seleccionado una noticia que en la localidad de Pioz, en Guadalajara, la Guardia Civil encontró los cuerpos sin vida de una familia de brasileños el pasado domingo. Y la alarma la dio un vecino porque salía un fuerte olor de este chalet y bueno, pues los cuerpos estaban metidos en bolsas y los padres aparecían descuartizados y los niños de 1 y 4 años aparecían degollados dentro de las bolsas. Según ha confirmado la policía a los medios, eran inquilinos de este chalet desde hacía 2 meses y habían venido huyendo de Brasil, según apunta el delegado de gobierno de Castilla. Y bueno, pues eso, han declarado a los medios que era un ajuste de cuentas. Este caso es verdaderamente terrible porque no es el primero y ya empezamos a habituarnos a tener este tipo de casos. Hace no mucho fue también un bufete de abogados, también hispanoamericanos en Madrid, que aparecieron todos ejecutados. Y bueno, ya digo que nos empezamos a acostumbrar porque como aquí puede venir cualquiera sin ningún tipo de control, pues no les cuesta para nada a todas estas mafias, a todas estas maras, el llegar a España, instalarse, cometer un asesinato, volverse a su refugio. Ya pueden hacer todo lo que les dé la gana con el descontrol fronterizo, con lo cual no solamente da pánico que estamos marroquinizando o islamizando España, sino que también la estamos favelizando. Aquí estamos sufriendo un proceso a doble velocidad que el resto de Europa. Por un lado, la islamización, la tercermundización islamista, y por otro lado, la tercermundización que llevan consigo toda esta gente que viene de Hispanoamérica, que ojo, que nadie me malentienda, yo soy el primero en defender el concepto de Hispanoamérica como la América hispana, pero está claro que esto no lo resiste nación europea del mundo, este tipo de formas de vida que nos está trayendo esta gente. Sí, continúa. Sí. Este crimen ha sido un golpe para este pequeño pueblo de Guadalajara, pero es que no hacía ni 6 días había ocurrido otro descuartizamiento en la misma provincia, en el municipio de Cubillejo de la Sierra. Apareció, bueno, un agricultor denunció a la Guardia Civil que había aparecido un cadáver descuartizado y, bueno, pues estuvieron preguntando por la comarca si echaban en falta a alguien y no supieron de dónde provenía este cuerpo. No saben ni lo han identificado todavía y lo único que ha desaparecido es un hombre de 39 años de nacionalidad rumana y es el único que se sabe. Pero bueno, estos, vete a saber, las mafias... de dónde traen los cuerpos y los mueven de sitio y demás. Si te parece, continuamos. Sí, sí. Como bien decías, están proliferando las bandas latinas y, bueno, pues el pasado lunes fue detenido un líder de la banda criminal Mara 18, que le llaman el mexicano, y según cuenta la policía a los medios, era el encargado de activar este grupo, esta banda criminal en Madrid. Algo que no mencionan los medios es quién en concreto da las órdenes de activar o desactivar células de estos grupos mafiosos en distintos países, pero bueno, dicen también que la policía española ha estado trabajando junto a la policía de Honduras y de El Salvador para identificar a este criminal y, bueno, que en el momento de su detención estaba en España, según cuenta la policía, de forma legal, aunque tenía un DNI falso. Este dato resulta un tanto curioso. Pues sí. Y bueno, pues para quien no conozca a las Maras, son bandas organizadas muy violentas que se dedican a la extorsión, a los robos con violencia, al tráfico de drogas, secuestros express. Pues este tipo de actividades es lo que estamos importando. Sí, la multiculturalidad que llaman. Sí, así es. De momento no hay más datos de este hombre, si tenía algún socio o algo de más, pero seguimos con más noticias. Un grupo de manteros han agredido a 2 policías el pasado viernes 9 de septiembre a las 3 de la tarde. Los policías fueron a identificar a los vendedores ambulantes, como ya hemos visto en otras tantas veces, y a requisarles el material que vendían. Y, bueno, pues estos inmigrantes africanos se negaron y comenzaron la agresión grupal. Los policías tuvieron que ser atendidos por los servicios de emergencia, con heridas de cortes en la cabeza y demás, fueron golpeados con palos y piedras. Otra patrulla también acudió en su ayuda, detuvo a los agresores, de los que se desconoce la nacionalidad, y, bueno, pues se les toma declaración y automáticamente son puestos en libertad. Imaginaos, sí, sí. La policía como... Según, claro, nuestras autoridades políticas, es falso eso. Los policías no fueron agredidos. Simplemente, pues como no querían ser detenidos, se enfadaron. Creo que ha dicho una tipeja, no recuerdo ahora cuál. Escuché el audio esta semana en nuestro programa hermano de Más que Palabras, pero la verdad es que es increíble a lo que estamos llegando. Prueba tú o cualquier otro ciudadano a... verdaderamente ante un abuso policial que a veces se dan, no lo niego, y con demasiada frecuencia, pero vete tú y resístete. O sea, unos indeseables que están haciendo una actividad totalmente ilegal, como es la de ser mantero, pues resulta que ahora se pueden defender legítimamente de ser detenidos. Esto ya es el colmo. Yo no sé la policía que esperan de verdad para dar su apoyo a un partido normal. Y por normal me refiero a un partido como los que pedimos ley y orden como Democracia Nacional, vamos. Sí, dime. Sí, eso que nada, ya denunciamos en la anterior temporada, la cantidad de agresiones que estaba sufriendo, sobre todo la policía, como la Guardia Urbana de Barcelona, que está en problemas judiciales con la propia alcaldesa de Barcelona por este término, y nada, pues vemos que siguen el mismo plan. que las autoridades, pues lejos de poner una solución a este problema, pues le envían a sus agentes sin permiso para defenderse a detener a este tipo de criminales y delincuentes callejeros. Bueno, pues seguimos, y en la comarca valenciana de la Ribera se ha destapado hace unos días un caso terrible de prostitución infantil. La madre y la abuela de una niña de 9 años, gitanas de nacionalidad rumana, fueron detenidas el 6 de septiembre junto a un tercer implicado que decía ser el abuelo de la víctima, que están acusados de delitos de prostitución, de explotación sexual y corrupción de menores, y también este hombre, este último implicado, de abuso sexual. Al parecer él también abusó de la niña a la que forzaban a prostituirse. Y bueno, al parecer la madre y la abuela lo permitían, eran conscientes del caso, pero era el hombre el que buscaba los contactos y se encargaba de cobrar a estos pederastas. La niña presenta un grave trastorno por los abusos continuados, que al parecer ha sido más de 6 meses. Y bueno, pues no nos sorprende ya estos casos de pedofilia y trata de blancas entre los invasores, porque es que hemos visto ya y denunciado desde aquí, desde el parte, infinidad de casos por toda Europa, de robos de niños, violaciones y demás. Lo que sí que debería preocuparnos es que haya gente en estos países dispuesta a pagar por este tipo de actos en lugar de denunciar la crueldad de los padres y familiares de esta niña en este caso. Pues la verdad es que sí, conforme avanza el parte me voy sintiendo cada vez más enriquecido culturalmente, vamos, más enriquecido que con un caldo de ave creme, por favor. Esto es increíble, pero increíble, la situación que nos están haciendo vivir sin que nadie adopte medidas y sin que nadie reaccione. O sea, la masa de la población en España parece que empieza a despertar, pero tan levemente que señores, espabilen, despierten, que esto es gordo. Esto es lo más gordo que hemos tenido aquí en los últimos 2000 años, lo más gordo. Nuevamente ni una sola organización subvencionada de feministas pues se han pronunciado al respecto. Qué va. Ya sabemos el doble rasero de estas, sí. Cuando los crímenes los cometen las minorías, porque yo me imagino, bueno, minorías entre comillas, porque ya no se pueden llamar de esta manera, cuando los seguramente que los pederastas que abusaban de esta niña a cambio de dinero seguramente sean de la misma nacionalidad que estos familiares de la niña. Uh-huh. Y bueno, pues para continuar, ha salido en algunos medios también en los últimos días que la madrugada del viernes del 9 de septiembre en el distrito de Ciudad Lineal, la policía recibió una llamada de una mujer que estaba escuchando en su portal cómo trataban de violar a una mujer. Al llegar a este portal, los policías se encontraron dentro al individuo con los pantalones bajados y los calzoncillos encima de una chica que también estaba como que le habían quitado la ropa a jirones. Los agentes entraron al grito de alto policía y se dirigieron a por el hombre, y bueno, pues el agresor se revolvió en actitud muy agresiva, golpeó a los agentes, a uno de ellos le empujó contra la puerta del portal, que era una cristalera, rompió el cristal con la espalda y, bueno, pues sufrió cortes graves el agente. El hombre fue detenido y conducido a la comisaría de Ciudad Lineal, y la mujer de 20 años pues fue trasladada al hospital para recibir atención médica. El violador, al parecer, es un ecuatoriano de 26 años y de momento no se sabe gran cosa más. Imagino que también la habrán puesto en libertad, como al anterior. Sí, claro, no habrá sido más que un malentendido cultural, en realidad no la estaba violando ni hirió al policía, nada, no, simplemente fue un malentendido cultural, claro. Uh-huh. Y bueno, pues mientras tanto, también nos han llegado muchas noticias de Alemania y de Francia, pero como una significativa de las últimas he seleccionado una para terminar, que hubo una manifestación en la ciudad sajona de Bautzen de ciudadanos en contra de los crímenes que están cometiendo los refugiados. Se congregaron unas 100 personas para protestar por este tema, por los crímenes e incendios que está sufriendo la región. Y bueno, pues tras los atentados de este verano en Alemania, pues está viviendo un clima de caos e inseguridad y está despertando a los autóctonos. Por eso habían convocado la manifestación esta, que pues, al final acabó convirtiéndose en una batalla campal permitida totalmente por la policía, esta batalla. Varios grupos de inmigrantes que estaban alojados en esta ciudad se dirigieron a la concentración y comenzaron a agredir a los manifestantes y a la policía y a todo el mundo. Cuando la policía tuvo la situación controlada, tuvo que dirigirse a la zona donde se alojan estos inmigrantes, donde están estos centros u hoteles donde están alojados, y bueno, pues ellos continuaban con las agresiones de camino al barrio donde están alojados, donde seguían destrozando el mobiliario urbano, agrediendo a los que paseaban. Sí. Los medios alemanes, es terrible, yo he leído varios medios que relatan esta noticia y vemos que sigue igual. Es impresionante el trato que dan los medios alemanes a estas noticias. Tildan a los manifestantes como extremistas y casi, o sea, hay algún diario, que eso es muy sensacionalista alemán, que dice que los manifestantes eran los inmigrantes, básicamente, contra este tipo de actos racistas. Es increíble, ya os digo, el trato que dan los medios alemanes. Sí, no, sí, la situación se está poniendo verdaderamente tensa. Más sabiendo que es que hay decenas de personas heridas, e incluso es que la argumentación de la prensa de que se trata de una manifestación de extremistas no se sostiene. Porque enviaron reporteros a filmar, donde hay bastantes vídeos, y bueno, pues fueron a filmar estos reporteros a recoger esa imagen de esa masa racista que protestaba contra eso, y cuando son brutalmente agredidos los reporteros, o sea, donde existen vídeos y ya están circulando por la red, donde son los propios inmigrantes como agreden brutalmente a estos reporteros. Sin embargo, pues bueno, ya les habrán dado el toque desde arriba y les habrán dicho que en sus artículos pues le den la vuelta a la tortilla como hacen siempre. Sí. Alemania es un polvorín a punto de estallar y... Lo estamos viendo, que electoralmente se está volcando el pueblo en masa a votar Alternativa por Alemania en contra de las políticas de Merkel. Ahora Alternativa por Alemania tiene una patata caliente porque tendrá que demostrar que es en verdad un partido nacionalista y rebelde con este sistema. Y bueno, las cosas, ya te digo, se están poniendo muy tensas. Ayer mismo que arrancaba la cumbre general de la ONU dedicada a los refugiados, en los que prácticamente nos exigen a Europa que todos aceptemos los refugiados, que sean sin ningún tipo de restricciones. Las propuestas de ayer eran terribles. Se escuchaba que debíamos dar pueblos enteros abandonados con sus tierras a los refugiados, es decir, ya quieren que creemos guetos y ciudades musulmanas, por donde además estarán totalmente subvencionados, porque esta gente no vive de la agricultura ni le gusta vivir de la agricultura en sus propios países. O sea, imagínate el panorama que nos están planteando. Y además exigían a las naciones europeas, lo decían así textualmente, medidas para acabar con la reacción social contra la llegada de migrantes o de refugiados. Es decir, que nos callen la boca. Esa es la idea que tiene toda esta gentuza de ese ente monstruoso que es la ONU, que no es más que una pantomima dictatorial que está en poder de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, totalmente en poder, y que tienen como objetivo pues barrer Europa con ese plan Kalergi del que tantas veces hemos hablado. Pues nada, Cristina, ¿tienes algún tema más que tocar o pasamos ya a la siguiente sección? Hay muchas noticias, pero ya para la semana que viene. Perfecto, Cristina. Pues de nuevo y como siempre, muchísimas gracias por tu trabajo y por ir haciendo todo este trabajo enorme de recopilación, porque no es fácil. No es fácil encontrar todas las fuentes reunidas en el mismo sitio, no están. Van parcelando las noticias, van escondiéndolas. Algún medio dice algunas, sobre todo de prensa extranjera. O sea que sé que tienes delante un enorme follón para traernos cada semana este pequeño extracto que nos da una idea real cuando lo escuchas todo junto, porque si no parece que todo esto no está pasando, si no parece que somos unos exagerados. ¿Alguien se imagina que un grupo de hombres españoles cometieran en una sola semana todo ese tipo de agresiones, o en un solo mes, la de noticias que abrirían, el clima de terror que nos impondrían, cómo legislarían corriendo en caliente para sacar nuevas leyes contra los hombres, contra los machistas, contra los racistas, contra todo. Sin embargo, aquí no pasa nada, lo ocultan y al revés, mueven sus fiscalías del odio para que todos aquellos que hablamos estemos atemorizados. Pero yo le digo a los oyentes, tenéis que tener más miedo de lo que está por llegar que lo que nos pueden hacer estas fiscalías del odio y todas sus leyes juntas. Bueno, Cristina, lo dicho, hasta la próxima semana. Un abrazo. Un saludo para vosotros. Bueno, estamos aquí otra vez, tras esta pausa, volvemos en este programa de Aquí la Voz de Europa y vamos con la entrevista de hoy. El invitado de hoy es una persona muy especial, seguro que muchos de vosotros le conocéis porque tiene una trayectoria y un currículum realmente importante. Es periodista, es escritor, ha participado en un montón de medios de comunicación, fue jefe de sección de política del ABC, fue redactor jefe del diario Ya, subdirector de la revista Época, ha colaborado en un montón de digitales de internet durante años. Seguro que muchos de vosotros lo visteis en Intereconomía Televisión y lo escuchasteis en también Radio Intereconomía con programas muy buenos, como A Fondo o El País de las Maravillas. También ha escrito un montón de libros, no los voy a decir aquí todos porque casi que estaríamos todo el programa hablando sobre ellos. Destaco los que escribió hace no demasiado, como Un aviso del tema de la islamización de España y de Europa, los libros Islam, Visión crítica y Chueca no está en Teherán, y hoy en día ha vuelto a la actualidad con su propio digital, que es ramblalibre.com. Me imagino que ya sabréis de quién estoy hablando, y está aquí con nosotros, y él es Enrique de Diego. Hola, Enrique, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Muy bien, pues encantado. Un saludo a todos los oyentes, a todos los patriotas, en este tiempo tan complicado y también tan lleno de esperanzas que nos ha tocado vivir. Antes de empezar la entrevista, háblanos un poco de este nuevo proyecto que has empezado hace poco, ramblalibre.com. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, es una experiencia nueva para mí, que es una total independencia. Entonces es un digital para la regeneración de España y la regeneración de Europa en el único sentido posible, que es el de la cristiandad. Va muy bien, es un digital que tiene una tolerancia cero hacia la corrección política. Lleva 3 meses, estamos haciendo con un equipo muy cohesionado. Bueno, aparte de dar exclusivas, información, de lucha contra la corrupción, etcétera, pero estamos también cambiando la semántica que se ha impuesto en el periodismo. Hemos entrado en muchos temas y haciendo pedagogía de cuestiones, digo, porque el que se apunte ahora a leer ramblalibre.com tiene que coger y cada día dedicarle una hora, un par de horas para informarse bien de muchas cuestiones, pues por ejemplo del plan George Soros en relación con la destrucción de las naciones y de las sociedades, es decir, que no es un proceso espontáneo sino que es un proceso de ingeniería social que se nos está imponiendo. La inmigración, estamos desarrollando muchas cuestiones que irán teniendo mucho peso en el futuro. La inmigración es un gran negocio ahora mismo. No es un negocio para las mafias exteriores, eso que llaman las mafias, ¿no? Es un gran negocio para unas mafias mucho peores, que son las mafias interiores. Las ONGs, los servicios sociales, los que llamamos los servicios sociales, con ese todo ese entramado de trabajadores sociales, viven de que haya inmigración. De hecho, por ejemplo, la oleada invasora de refugiados es el efecto llamada a una serie de mensajes lanzados desde la Agencia del Inmigrante y el Refugiado de Alemania, propagados por ONGs, difundidos en los campos de refugiados por las fundaciones de Soros, para que fuera en Alemania, porque no se les iba a despedir, porque se quería pues tener eso, una clientela dentro de esas ONGs demoledoras que están funcionando como mafias, está en España Cáritas, ¿no? Muy especialmente, que funciona como un caballo de Troya. La idea es destruir las naciones y destruir las sociedades, descristianizarlas también por un lado, desnacionalizarlas al dictado de la tiranía de Bruselas, que establece que tiene que haber una supranacionalidad, que es Bruselas, que cobra libre de impuestos, etcétera, y que monta conflictos que luego administra. Todo esto es la línea informativa y editorial donde vamos llegando, y estoy muy contento de ello, con ramblalibre.com, y que recomiendo a todo el mundo que entre, y luego también humildemente solicito pues que lo promocionen, porque es un digital hecho con mucho cariño, con mucho esfuerzo y con mucha ilusión, porque también van a cambiar las cosas. También vamos describiendo cómo hay factores que no han sido tenidos en cuenta por estas mafias, por estas castas, por estos poderes multinacionales, como por ejemplo el Brexit, que hoy publicamos, como la economía del Reino Unido, en vez de deteriorarse y caer en el apocalipsis, como decían, está mejorando. Está el 2 de octubre, va a ser una fecha clave en la que, por un lado, es muy probable que Norbert Hofer sea elegido jefe del Estado de Austria, y por otro lado, hay un importante referéndum en Hungría contra que inicia la rebelión de las naciones. Y luego, bueno, las elecciones, está Donald Trump, que hemos ido describiendo, hemos sido los únicos que hemos destacado sistemáticamente que Donald Trump va camino de la presidencia de los Estados Unidos, no solo por cómo es Donald Trump, sino porque hay una corriente de fondo de gente que no está dispuesta a dejarse avasallar, y que y por último, pues ha habido las elecciones de Mecklemburgo-Pomerania, con el surgimiento de Alternativa por Alemania, de Frauke Petri, que ya está por encima de la CDU, de esa traidora obesa y desagradable que es Angela Merkel. Has tocado muchos temas. Bueno, no sé si sabes que una de las últimas noticias es que las elecciones de Austria, que acabas de comentar, se atrasan a diciembre por un motivo bastante surrealista. Dicen que han descubierto que los sobres electorales, que el pegamento lo tienen mal, entonces no estaba claro que se pudieran cumplir la normativa electoral, y han atrasado las elecciones a diciembre. La verdad es que tiene toda la pinta de un nuevo pucherazo o un nuevo intento de atrasar las elecciones para evitar la victoria del FPO. Es bastante increíble. Otros temas que has tocado, el de la Unión Europea, el de los refugiados, que es de lo que quiero hablar ahora. Durante muchos años, gente como nosotros, gente como tú, predicamos en el desierto sobre el peligro de la islamización de España y de Europa, y no solo ese peligro, no solo es que Arabia Saudí y este tipo de países quisieran islamizar Europa, que era algo que es algo comprensible, sino que los traidores estaban dentro, que era la Unión Europea, y estos poderes fácticos internos de la Unión Europea eran los que también estaban favoreciendo esta islamización. Nos tomaban por locos, por exagerados, pero llega el verano del año 2015 y se produce esta estampida masiva de refugiados o de supuestos refugiados hacia Europa, porque eso está lleno de simpatizantes del Estado Islámico y lleno de gente que ni son refugiados y ni son sirios, y más que sorprender esta estampida, lo que sorprende es la reacción interna dentro de Europa. En vez de decir, bueno, esto hay que gestionarlo bien, hay que controlarlo bien, los señores de las élites de la Unión Europea, la señora Merkel, el señor Juncker, todos los capos de la Unión Europea, a una sola voz, y todos sus medios de comunicación de masas en España y en Europa, pues empiezan una campaña brutal de chantaje emocional, de lavado de cerebro colectivo contra la población europea para que acepte esta entrada masiva de cientos de miles o de millones de musulmanes sin rechistar. ¿Qué opinas de esto que pasó durante el verano pasado y sobre todo de esta reacción interna que parece que es la propia Unión Europea la que tiene el plan de destruir Europa, no solo con el tema de los refugiados, con su absurda e incomprensible política exterior en Libia o en Siria, o en su política de fronteras, que directamente es de risa? Ahí está el presidente Juncker diciendo que es que las fronteras son el peor invento de la historia. Bueno, primero, no estaba informado de este nuevo pucherazo en Austria. Es evidente que son capaces en este proyecto de ingeniería social de manipularlo todo. Ellos sí que son los peores antidemócratas. Tenga usted en cuenta que en Alemania esta política de destrucción de Alemania, porque es de lo que se trata, de destrucción de la población autóctona, porque aquí están permanentemente utilizando la terminología puesta en marcha por todas las fundaciones de Soros y de los que apoyan a Soros dentro de un control mediático brutal. Yo me atrevería a decir que RamblaLibre.com, junto con este programa de radio, y quiero desde aquí elogiar, pues por supuesto, a toda la línea que lleva de defensa y de lucha por la identidad y por la identidad nacional y por la identidad nacional, la democracia nacional, el control mediático es absolutamente brutal, pero nunca esta política de puertas abiertas ha sido respaldada por el pueblo alemán. Siempre ha tenido su rechazo y siempre ha sido una imposición. Es muy llamativo, pero ya sabemos por la filtración de los documentos de WikiLeaks en relación con Soros que se establecen consignas universales. Hasta ahora era muy sorprendente que se utilizan sistemáticamente, por ejemplo, ante los atentados terroristas, ante las masacres, se utilizan permanentemente los mismos términos, pues, y se establecen las mismas estrategias, por ejemplo, pues que no hay que estigmatizar a la comunidad musulmana, con lo cual ya de paso te cuelan el concepto de comunidad musulmana, que ya es una destrucción de la sociedad, porque una sociedad con comunidades es una sociedad llamada a enfrentarse, llamada a que haya en el futuro guerras étnicas, guerras religiosas, y por tanto es una situación gravísima, pero que lo van imponiendo ante una sociedad desarmada, sobre todo desarmada en los medios de comunicación. Bueno, el hecho es que Alternativa por Alemania, con el consiguiente silencio de los medios, por supuesto, o utilizando este tipo de terminologías de racista, xenófobo, incitación al odio, es decir, oiga, perdón, el islamismo es una permanente incitación al odio, y hemos reproducido pues los textos del Corán que no tienen vuelta de hoja, es decir, la relación con los no musulmanes está establecida por la ley del abrogante y el abrogado exclusivamente en la ley de la espada, que dice matarlos a todos allá donde los encontréis, como se dice ahora. ¿Qué es lo que no entiende usted? Matarlos, lo entiende, a todos, se entiende, allá donde los encontréis, se entiende. Entonces, es decir, han decidido destruir a las sociedades europeas. La gran consigna que por supuesto parte también del señor Juncker, que es un traidor, y de la Unión Europea y de Bruselas, es que no debe haber fronteras. Que no debe haber fronteras. Entonces, si cuando no hay fronteras, te invaden. Y es lo que se está produciendo. Lo único que sucede es que en la historia de la humanidad se está produciendo una invasión en la que los invadidos tienen que pagar la invasión con sus impuestos. Se está rebelando la gente, y en el sentido, haciendo de la necesidad virtud, que tengan tanto miedo a que haya un jefe de Estado identitario, pues en Austria es llamativo. Ha habido otra gente que se ha negado. Se han negado los húngaros, con un gran presidente, Viktor Orbán, que ha descrito muy bien lo que se pretende y lo que se está produciendo, que es la generación de sociedades paralelas, en conflicto. Lo digo para toda esta gente banal que ahora mismo, en esta España desnacionalizada, después de procesos de lavado de cerebro educativo y de medios de comunicación, pues de toda esta gente que vive al día, que se coge la bici y el bocadillo, se espera el fin de semana, se va a la playa y cree que no va a pasar nada. En España van a pasar muchas cosas, y van a pasar en 2 o 3 años. Y se precisa gente pues que esté con energía vital, que es lo que han ido quitando, ¿no? Es una situación tremenda, en la que a mí, que me apasiona la historia, no hay precedentes históricos. Hay otro elemento también, que es la traición espectacular de la jerarquía católica y de ese impresentable que está en el Vaticano, Bergoglio, que es un personaje capaz de irse a Lesbos a decir que lo mismo, que hay que quitar las fronteras, a ver si invadimos el Vaticano, ¿no? Y que se trae a 3 familias musulmanas, dejando allí atirados a los cristianos, que están siendo martirizados, masacrados en todas partes, en todas las sociedades musulmanas, y muy especialmente en Siria e Irak, en cifras de cientos de miles, y quizá por encima del millón, sin que nadie diga nada, salvo RamblaLibre.com y este programa pues tan interesante y tan heroico de radio. Has hablado de George Soros. Este verano se han descubierto los llamados papeles de Soros, en los que se descubre que este señor, multimillonario, especulador, financiaba todas las causas de la izquierda mundial. Pero yo quiero ir un paso más allá. Parece que no solo de la izquierda. Este señor, su Open Society, su sociedad abierta, está basado en aquella sociedad abierta de la que hablaba Popper, que es un filósofo que toman como referencia muchos liberales. Enrique, durante muchísimos años te has declarado abiertamente como liberal. ¿Qué opinas o qué piensas cuando ves a liberales como Juan Ramón Rayo o Manuel Llamas defender la entrada masiva de refugiados musulmanes hacia Europa? ¿Qué opinas cuando escuchas a Luis del Pino y a otros liberales defender el burkini y supongo que también el burka? ¿Qué opinas cuando ves a todos estos liberales defendiendo este tipo de ideas? ¿Eso te provoca algún tipo de conflicto interno, tú que has sido liberal durante tanto tiempo? No, no me provoca ningún conflicto interno, porque he evolucionado, he cometido errores de percepción intelectuales e ideológicos. El liberalismo es una de las fuerzas disolventes de la civilización occidental ahora mismo, de la identidad de las patrias. Yo no percibo una identidad europea, sí que percibo un fondo lejano que están tratando de difuminar completamente, que es la cristiandad, pero sí percibo la necesidad de volver a la Europa de las patrias, de la que hablaba Charles de Gaulle. Mire, esta misma semana estoy publicando una serie sobre, porque bueno, he dedicado muchas horas de mi vida a la filosofía de Karl Popper, explicando cuáles son los errores disolventes del liberalismo, es decir, que son evidentemente dos: el individualismo, la consideración de que el hombre es una especie de isla, que no tiene raíces, que no tiene narrativas, que no tiene identidad, la negación de la identidad, que es el gran tema del libro La sociedad abierta y sus enemigos, de Karl Popper, y estoy explicando cuáles son los fallos de la filosofía de Popper, a la que ha dado un golpe de muerte George Soros. Y el otro tema es el cosmopolitismo, ¿no? La utopía sombría de los apátridas. Lo que sabemos con los papeles de Soros, hemos publicado, lo que sabemos es, me remito a ramblalibre.com porque el oyente estará informado obviamente en este programa de radio, pero el común de los mortales no tiene ni idea porque han hecho un silencio absoluto. Absoluto. Entre otras cuestiones porque los medios de comunicación están pagados y comprados. Y evidentemente también lo están los la tenaza está entre liberales y extrema izquierda. También están a sueldo esos liberales que usted ha dicho, que luego viven siempre de las subvenciones y de los presupuestos públicos de destruir a las sociedades. Solo así se entiende que auténticos gilipollas como Luis del Pino y los que usted ha dicho hayan establezcan o se sumen a ese tipo de consignas de que de repente el burkini es un factor de resistencia al Estado y de liberación de la mujer. Es un permanente combate hacia el sentido común en el que la gente, por otra parte, indefensa, pues muchas veces se evade, ¿no? En el día a día, en la cotidianidad, y no intenta no preocuparse porque ve que no, cree que no se puede dar la batalla. Por Europa se está dando la batalla cuando todo el mundo creía que ya todo ese proceso había ganado y se está ganando. Yo no tengo ninguna duda de que, por ejemplo, en España, en un proceso de 2-3 años, habrá un gran, que lo hay, Democracia Nacional, Hogar Social de Madrid, mucha gente sana y buena, habrá un gran movimiento identitario con mucho peso en la política española. La verdad es que es, como comenta, abrumadora la mayoría oficial que defiende esta entrada masiva de musulmanes. Tradicionalmente siempre se echa la culpa a la izquierda, ¿no?, de promover esta islamización. Mucha gente no entiende por qué. Dice, bueno, ¿cómo es posible que la izquierda, que es feminista y atea y aconfesional, favorezca esta islamización? Yo creo que no es tan complicado de entender. Pues simplemente es que les une lo que odian. La izquierda y el islam odian a España, odian a Europa, odian al cristianismo, odian a Occidente, y es una alianza pues para destruir lo que odian. Pero es que el tema es aún peor, porque no solo es la izquierda, también es la derecha liberal, es el Partido Popular, también por supuesto Ciudadanos, que viniendo de una región tan islamizada como Cataluña, nunca jamás nadie de Ciudadanos ha dicho nada contra la islamización de esa región y de toda España, y por supuesto también los separatistas catalanes y también los vascos, que tanto presumen de defender la identidad de sus regiones, pues están favoreciendo esta invasión islámica de la misma manera. El otro día, el día 3 de septiembre, Democracia Nacional hizo un acto en Barcelona y ahí delante estaban los señores de las CUP haciéndoles una contramanifestación y gritaban: españoles no, refugiados sí. La verdad es que bastante sorprendente, y acabamos de ver también estos días la apertura de la primera universidad islámica en España, que se ha abierto nada más y nada menos que en San Sebastián. Enrique, ¿qué opina de todo esto? Bueno, han salido muchas cosas y voy a intentar, como el destripador de Glasgow, ¿no?, ir por partes. Primera cuestión, efectivamente, esto es un consenso autodestructivo. financiado, ¿eh? Vive mucha gente de esto. Esto es un negocio, ¿vale? Es decir, esto es un negocio. Las ONGs, que hemos visto que cuyos directivos no se parecen nada a los misioneros tradicionales que compartían, o a esta misionera que ha sido asesinada en Haití, que compartían la pobreza, estos viven muy bien. Son ejecutivos de la pobreza y ejecutivos de la destrucción. Por tanto, esto es un gran negocio, que se entienda, y que lo pagamos las víctimas, vía impuestos. Es un gran negocio, ¿eh? Es un negocio para la Iglesia Católica, con Cáritas y la crucecita y tal, ¿eh? Mientras las iglesias están cerradas, pues están todos alimentando a los musulmanes, como un grupo parasitario. Bueno, fue muy llamativo que el señor Albert Rivera, este charlatán de feria que habla muy rápido para no decir nada, en el debate de investidura, en dos ocasiones, en su frente de ataque al PP era que tenían que venir más refugiados a España. Quizá la gente no sabe, pero para eso está ramblalibre.com, que va a ir en solitario en ese mundo en mucho tiempo. Si, por ejemplo, ayer publicamos un tema sobre Ignacio Escolar y su digital, que claramente están financiados por George Soros. Es decir, aquí se mueve mucha pasta. Y los que no tragamos con la corrección política nos lo tenemos que currar, y nos lo tenemos que ir contracorriente. Bueno, el separatismo catalán y el separatismo vasco, de manera mucho más avanzada, el separatismo catalán, no son identitarios. Me hace gracia porque hay algunos liberales que denuncian la identidad señalando hacia Cataluña, ¿no? Una de las marchas de la Diada ha salido de Sal, que es un pueblo que es un desastre, de una inseguridad brutal, islamizado, en el que la gente vive en el terror cotidiano. Y lo han enseñado, dentro de esta manipulación de las palabras y de los conceptos, como la república de la solidaridad y la diversidad. Oiga, no están generando ustedes diversidad, están generando conflicto. Están yendo contra los autóctonos, desarmándoles, financiando su propio exterminio cultural y físico si no paramos esa deriva. Y está ese concepto de los nuevos catalanes o los nuevos catalanes, que va en ese sentido. Es decir, el separatismo catalán ha mutado desde hace tiempo, pues lo estamos publicando en Rambla Libre, que este separatismo no tiene tampoco ninguna relación ni con Rafael Casanova, que era un católico patriota español, ni con Pau Clarís, ni con Enric Prat de la Riba. Este nuevo separatismo está relacionado con eso que ha planteado, que es tan interesante y que hay que despabilar con rapidez, que es está relacionado con Popper, con Karl Popper, que por cierto en su día a mí me sorprendió, pero ahora una simple anécdota: a Popper Jordi Pujol y la Generalitat Catalana le premiaron, le dieron un premio, no recuerdo cuál es el premio, pero digamos el gran premio, la Generalitat Catalana le hizo el gran homenaje a Karl Popper. Y supuestamente Popper, que era una referencia contra el nacionalismo, lo aceptó. ¿Por qué? Porque están en esta especie de proceso de negación de la identidad, metiendo identidades agresivas y contradictorias sin narrativa común. Es decir, ¿cómo va a haber convivencia en una sociedad cuando ni tan siquiera hay capacidad de comunicación, cuando se generan sociedades paralelas, como dice Víctor Orbán? Una de las causas, perdona, Enrique, una de las, ¿quiere decir algo más? No. Como comentaba, una de las causas de que la población, sobre todo en España, no reaccione ante esta islamización y ante esta, estos hechos como el de los refugiados, es la manipulación de la historia y el lavado de cerebro masivo. Uno de los principales, o casi el principal, es la idealización de Al-Ándalus, que se nos presenta como una época de paz, de tolerancia y de convivencia multicultural entre musulmanes y cristianos. Usted escribió en su momento libros sobre las Navas de Tolosa, también recuerdo sus antiguos programas en A Fondo y El País de las Maravillas sobre la Reconquista, pues desmontando todos estos mitos. Así que es verdad lo que nos comentan sobre Al-Ándalus, ¿o es una mentira histórica, una falsedad histórica que de manera deliberada se nos vende para que aceptemos esta islamización? Bueno, es una absoluta mentira. En RamblaLibre.com mimamos y hemos puesto una sección que se llama Nuestra Historia y que la recomiendo vivamente. Sí que me he llevado la sorpresa de que una de las cosas que hicieron, que ahora sabemos que está programada, que se hizo en base al concepto de igualdad de oportunidades, una de las cosas que han hecho ha sido la destrucción de una educación nacional. Han desnacionalizado al español. No ya solamente al español de Sal, ¿no?, o al de Berga, sino al español de Soria. Y este año Soria se presenta como la primera provincia española que da educación islámica en tres escuelas públicas. Entonces sí que me he llevado la sorpresa, por ejemplo, en RamblaLibre.com, de que esta sección de Nuestra Historia recibe un escaso interés por parte de los lectores. Es decir, en este español desnacionalizado, que no tiene pasado, que tiene solo presente y que no se atreve a mirar al futuro, pues claro, la historia ha bajado de interés por un proceso que estamos explicando también, que es el del ignorante ilustrado, que es un personaje sin ideas, vacío, que tiene una serie de clichés que le han suministrado a través de los medios de comunicación y de la educación, y con el que cree que es aceptado socialmente. Vamos a ver, Al-Ándalus fue siempre un mercado de esclavos. Mire, cuestiones que se pueden explicar y que se pueden entender. Sí, yo he hecho una serie de esfuerzos pedagógicos que por ahora han sido relativamente estériles, pero que ahí están y que harán su fruto. Es decir, en un momento dado, por ejemplo, los historiadores no entienden por qué no se termina conquistando, por qué Almanzor hace razzias y no conquista. Bueno, porque se utiliza las zonas cristianas como un cultivo de esclavas. Entonces se va, por supuesto, no hay ninguna convivencia, hay batallas, hay razias todos los años durante 8 siglos. ¿Por qué dura 8 siglos? También lo hemos explicado, porque aquí la frontera no está con Al-Ándalus, está la frontera con el Islam. Aquí vienen sirios, kurdos, bereberes, árabes, viene todo el mundo a luchar contra unos cristianos heroicos que van avanzando, que primero para sobrevivir tienen que generar un yermo entre Asturias y el Duero. Bueno, por ejemplo, este verano ha habido una noticia pequeña para mí, que me apasiona en estos temas, muy relevante, de que se está haciendo unas excavaciones en un en un pueblo de Toledo, de lo que sería un precedente de Santa María del Naranco, una iglesia visigoda que sería un prerrománico perfecto. Así, ¿qué es lo que quiere decir eso? Pues que el románico aquí es el arte godo. El único problema es que la barbarie islámica destruye todo el arte godo. Y del arte godo solo nos queda San Juan de Baño, Santa María de Melque, tres pequeñas ermitas que no encontrarían, pero lo destruyeron todo. Toledo era una de las maravillas del mundo, de una belleza equiparable a Constantinopla, decían. Bueno, de Toledo no queda nada, de la Sevilla goda no queda nada, de la Sevilla de San Isidoro no queda nada, lo destruyeron todo. Ha quedado también el mito del mozárabe, a que se ha apuntado algún buen escritor sacerdote católico, y como corresponde a muchos sacerdotes católicos, ahora con una empanada mental y unos complejos de culpa alucinante a base de no rezar, porque estos son tiempos en los que hay que dedicar tiempo a la oración, a San Miguel, a San Rafael y a la Virgen María, como rezaban los calatravos, que hemos recreado esa escena impresionante de la carga de los calatravos en Salvatierra, 300 calatravos contra miles y miles de musulmanes, ¿no? Es decir, lo que hay, cuando muere Almanzor, eso está en las crónicas. Lo que pasa es que han hecho un proceso para gente vaga, para gente a la que han adoctrinado, un proceso de destrucción también de este plebiscito de los siglos, de esa narrativa común. Cuando muere Almanzor, las crónicas explican que la gente en Córdoba está triste y clama porque ha muerto el proveedor de esclavos. Y cuentan las crónicas que durante la etapa de Almanzor las esclavas cristianas eran tan abundantes en el mercado de esclavos que los padres musulmanes tenían problemas para colocar a sus hijas incluso con dotes elevadas. No me parece tampoco ningún tema de tolerancia el que después de la batalla se cortara las cabezas a todos los muertos y a todos los heridos y a los prisioneros y se hicieran torres sobre las que subía el almuecino para llamar para hacer la oración. Es decir, no, por supuesto, fueron 8 siglos de batallar continuo. Donde llegó España, se frenó el Islam. Por eso también hay esa obsesión contra España en el mundo. Bueno, luego hay otro tema y me va a perdonar, que es la corrupción de los políticos occidentales a sueldo de Arabia Saudí, con el caso muy conocido y muy llamativo de Juan Carlos de Borbón, ¿no? Es decir, cómo se permite, por ejemplo, que los imames de España estén todos a sueldo de Arabia Saudí, como las mezquitas, y se dice públicamente, sin ningún problema, son financiadas por Arabia Saudí, por Qatar y por Emiratos Árabes, ¿no? Entonces, bien, la historia es fundamental estudiarla, y nuestra historia es una historia llena de pasión, de vida, y lo llamativo es que esta generación, que espero que despierte, y por eso también he hecho el esfuerzo ese personal del digital ramblalibre.com, pues que despierte, porque en principio parece como si hubiera habido una mutación regresiva, ¿no? Cuando hay un atentado terrorista islámico, normalmente, bueno, aunque este verano ya han ido un paso más allá con todos estos ataques protagonizados por musulmanes contra civiles europeos, que nos los han querido vender como ataques de locos y trastornados mentales que no tienen nada que ver con la religión. Ha sido ya auténticamente una vergüenza lo que ha pasado este verano, pero bueno, normalmente cuando hay un atentado islámico, la reacción oficial es de lanzar 2 consignas. Una, que el Islam no tiene nada que ver con estos atentados y que el Islam es una religión de paz. Y la segunda es que la inmensa mayoría de los musulmanes, el 99,9%, son moderados, son buena gente, que no no tiene nada que ver con todo eso y que los integristas son una minoría ínfima dentro del mundo musulmán. ¿Es así? ¿Es realmente el Islam una religión de paz y la inmensa mayoría de sus seguidores son gente buena, moderada y pacífica? Bueno, vamos a ver. Este tipo de estupideces absolutamente contrarias a la realidad solo pueden imponerse con un control mediático absoluto que del que ni gozaban Stalin ni Hitler, porque en este caso, como usted muy bien ha dicho, son todas las líneas presuntamente enfrentadas, es decir, son los medios liberales y los medios socialistas y los medios de extrema izquierda y los y todo el mundo. Es decir, el Islam, por supuesto, predica permanente el Corán, que me lo he leído 27 veces para mi... vamos, es decir... lo que predica es la violencia, el genocidio, el asesinato. Si el Estado Islámico reclama su coherencia dentro y todas las cuestiones que hacen, de, por ejemplo, degollar, eso es pues lo que dice el Corán y lo que dicen los hadices, que el no musulmán, lo que llaman el infiel, es ante Alá peor que las alimañas, es decir, es un proceso de deshumanización, por eso lo que hacen es un sacrificio halal, de desangrarle, ¿no? Como al cordero, ¿no? De convertirle en una bestia. Bueno, es muy llamativo y usted fíjese la cantidad de dinero que tiene que dedicarse a esta cuestión, que se presente, que normalmente este tipo de idioteces, sin ninguna base real, la sostengan gente que al lado defienden o dicen defender al colectivo LGTB, me parece que es a los gays, a los que tiran desde las azoteas con respecto a principios coránicos. Es decir, hay una escena muy muy significativa en una ciudad alemana que es Dortmund, es musulmanes refugiados pagados por el contribuyente alemán, se acercan a ligar, digamos, con dos señoritas que resultan ser dos transexuales. Cuando perciben que son dos transexuales, se cogen piedras y empiezan a lapidarlas en medio de las calles de Dortmund, tema que obviamente ha sido muy poco publicitado. Y cuando van, les detiene la policía, lo que dicen es que estas personas merecen ser lapidadas. Bien, no, el Islam es una religión de guerra, de la yihad, de la guerra santa, que santifica la guerra, y en el que abandona el islamismo, el que es apóstata, como dicen, debe ser matado por cualquiera, ya sin ningún juicio, su sangre es lícita, y en el que a los infieles solo se les permite la disyuntiva de conviértete o muere. Todo esto se hace además sin ninguna base económica, es una inmigración que no está relacionada con la economía, ni con el puesto de trabajo, ni con nada, sino que es una inmigración que se trae para acabar con nosotros, para acabar con nuestras sociedades. Una inmigración, como decía, que no tiene nada que ver con el trabajo, está financiada, que financiamos su natalidad, que financiamos la educación y la sanidad, cuestiones que cuestan muchísimo dinero. Tengan ustedes en cuenta y tenga usted en cuenta que, por ejemplo, cada refugiado, que no son sirios, por supuesto, que son de todo el Islam, son excedentes de población del fracaso de las sociedades musulmanas, le cuesta al contribuyente alemán 2.000 euros. Se ha ralentizado, venden milongas, ¿no? Y las imponen a través de los medios de comunicación. Recordará usted que en su momento se decía que eran que los inmigrantes nos iban a pagar las pensiones. Bueno, la hucha de las pensiones en España está temblando, y no hay para pagar las pensiones, para pagar las extraordinarias pensiones del próximo año, de las navidades del próximo año. Ahora vendieron que los refugiados eran una oportunidad económica para Alemania, para una Alemania demográficamente decaída, que por cierto es otra cuestión, que tenemos que rearmarnos moralmente. Frau Kepetri ha pedido a las mujeres a las mujeres alemanas que tengan 3 hijos, y hay que renovar la sociedad, y lo vamos a hacer. Eso también, soy optimista, veo muchos elementos de reactivación de la sociedad occidental, ahí se van reflejando en RamblaLibre.com, y el propio RamblaLibre.com, pues el haber conseguido hacerlo, que ha sido difícil, cohesionar un equipo, poder diseñarlo, un diseño precioso y fenomenal, pues es también un dato positivo que me impulsa a la esperanza, y estoy seguro que en España en 2 años va a haber aquí un cambio fundamental, y que Rambla Libre va a estar en ese cambio. Pues Enrique de Diego, muchas gracias por haber estado en aquí La Voz de Europa, muy interesante la entrevista, y bueno, como acaba de comentarle, este programa, decirle que es el suyo para cualquier cosa que quiera, y bueno, pues nuestra audiencia también le animamos a seguir el digital RamblaLibre.com. Enrique de Diego, un saludo y hasta pronto. Muy bien, pongo a vuestra disposición también el digital, RamblaLibre.com. Muchas gracias. Hasta luego. Nessuno ci potrà.